El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bullicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, año 2013 y también podríamos hacerlo año 1989, ¿no? También cuando justo Mati, el operador, decía, cada vez que escucho a Menem hablar del proyecto de ir al viaje a la luna, dice, me parece más inverosímil. Bueno, ¿qué vocabulario, Mati? Verdad, y todo con gestos, es todo así como la seña de preso, ¿viste? Tuk, tuk, tuk, tuk, así nos entendemos porque está del otro, Mati es el operador. Imagínense la seña de inverosímil. Claro, ¿cómo haces una seña de inverosímil? Inverosímil, ahí está. Ah, sí, Mati. Ajá, bueno. Mati. Gente, buenas tardes a los radio escuchas que están del otro lado, a las radio escuchas y a los radio escuchos, ¿no? Claro, porque ahora hay que poner siempre la los, ¿no? Sí. Si no, no vale. No engendremos el machismo, por favor, ¿eh? Cristian, good afternoon. Thank you very much. Welcome to Mundo Bullicio. Welcome to Tijuana. Y ahí la que sigue, la frase que sigue después me encanta. Tequila, sexo y marihuana, ¿no? Sí, la canción. Vamos a un corte publicitario. Ay, saltar el puritano de adentro, ¿viste? Así como el Opus Dei censurando, ¿viste? Yo pensábamos buscar a tres cosas, pero bueno, está no. Bien. Es un sábado muy temprano, y el día es largo. Y bueno, Nacho, ¿cómo andás? Muy buenas noches. Bueno, Nacho no se despertó todavía, así ayer. Me quedé con la idea y ya quedé de la noche. Que el chabón todavía en su cabeza tiene las luces de colores, viste, de la pista, iba a decir. No. La pista de baile. La pista le mandé, boludo. El dance hall. qué gente extraña. Bueno, gente, son las 15 y 10. ¿Las vías de comunicaciones? Tenemos lo que es el teléfono, básicamente, que es la primera vía de comunicación que ha existido. Podemos... La primera fueron las cartas. Muy bien. El telegrama, las palomas mensajeras, las señales de humo. ¿Qué te tiro? La primera, digamos, tecnológica, podemos decir. No. El mail vino un tiempito después. Bueno, el número de teléfono en el que se pueden comunicar es el 02-374-666-559. También pueden escribirnos, como decía recién acá Mati, nos acotaba que es una herramienta, digamos, vieja. No, en realidad... Sí, es nueva, ¿no? El mail. Te tiro una que deduje así solo. ¿Viste el mensajito de texto cuando vos te apretás para buscar la letra? Sí. Ese sistema para mí es el sistema Braille, loco. El código Morse. El código Morse que manda. Claro. Ahí está. A través del telégrafo era en su momento. Telégrafo. ¿Eh? Pero ojo, ¿eh? ¿En el celular decís vos? Ojo, otro programa voy a explicar cómo la física cuántica altera el orden socioeconómico sobre la vida del asalariado. Pero en otro programa, ahora... No tira tanto decirlo hoy, ¿no? No tira tanto, no suma. No nos alcanza el tiempo. No garpa. No hoy, nos da picos hoy de rating. Bueno, gente, el mail es micrófono@fmmoreno.com.ar y también obviamente está lo que es el Facebook, www.facebook.com/mundobulliciocntd. Y ahí te comunicas sencillamente, el famoso piedrazo en la ventana. Amigo, doña Rosa, la pelota, doña Rosa. No, es... Qué lindo. Hoy es justamente un día para este tipo de sonido, ¿no? Porque está hermoso el día. Es una primavera, es como un otoño apocalíptico, ¿no? O sea, un invierno apocalíptico, porque la verdad que... ¿Por qué le agregamos el apocalíptico? Bien por la música. ¿Por la realidad decís vos? No, boludo, vos te pensás que en 24 horas del día vos te amaneces, hace un frío que es te mata. Va llegando el mediodía, va menguando un poco, a la tarde hace un calorcito, se va el sol, viene el frío, te pega en la nuca como un bate de béisbol. O sea, los cambios de temperatura. En el mismo día estamos teniendo como las cuatro estaciones. Sí, podemos decir. Es extremo, o sea, es como que... Por eso apocalíptico. Porque, sí, el cambio climático viene haciendo mella, ¿no? Digamos. Tenemos más estaciones porque el tren avanza, va progresando las vías. Estaba por decir lo mismo. Entre los sicilianos, ¿me entendés? Los punga del tren. Y el... Loco, basta. Basta con la inseguridad. Basta. Que se vaya Montonera. Compañera. Renuncie. Bueno, gente de Mundo Bullicio, recordamos las actividades que está haciendo la radio este día, hoy sábado. Hoy, por ejemplo, a partir de las 4 de la tarde va a haber una feria alternativa acá en el patio de la radio, que la está organizando el programa Aguafuertes, que se emite por esta sintonía radial. Así que bueno, los invitamos a los que están del otro lado escuchando, que se acerquen a la feria. Hay ropa, yo ya he comprado, hoy justo es el cumpleaños de mi compañera y me compré por 20 manguitos unas 5 prendas que... Y quedaste como el mejor. Y aparte yo ya vi pan relleno ahí que me retentó, vine con un hambre. ¿Ropa para todos? No, ¿no? No, es para mujeres así, no, ropa para nosotros no. Yo busqué así un pantalón y había uno con una cinturita de alfiler y dije, esto no me entra ni en la pantorrilla, me entra, boludo. Che, bueno. Se quedaba corto. Después también recordar, ¿no?, que la radio, estamos con el tema de la mudanza de la antena. Ya por suerte la antena pudo ser mudada, pero en 3 meses hay que, bueno, pagarla a quien hizo la mudanza, ¿no? Entonces la radio está organizando unos eventos, que el primer evento va a ser el sábado 6 de julio en la escuela media número 2 a partir de las 8 de la noche. Va a haber proyección de cortos, una explicación, ¿no?, del por qué es importante que la radio siga estando al aire, que va a ser a cargo de gente de la radio, y después una obra de teatro, una varieté, mejor dicho, que va, una varieté va a haber, o sea, actores, gente, wow, re loco. No. Gente del show business, de show ahí... Business. Darín haciendo de payaso, de clown, ¿no? No, me muero, boludo, me muero. Te juro que me muero, caigo ahí, ¡pam! Sale Darín en la escuela media 2 hace una hora y yo, Charlie, loco, te amo, loco. Te amo. Queremos, héroe. Héroe, le mando chavo. Bueno, creo entonces... Que es el actor argentino más reconocido, podemos decir, ¿no? Que... Sí, es como el Zamora de la actuación. Ponele. Vamos a un corte y lo pensamos en la frase. Dale. Y te esperamos a todos tiempos cortes, eran reflexiones de la boludez. Chicos, Mati, por favor, concéntrate. Mati, por favor, ¿vale? Está bien. Chau, culpa, Mati. Bueno, un punto y aparte. Sí, vamos a contar un poco, ¿no?, también de que, bueno, aclaramos la actividad de la Feria Alternativa, que empieza a las 4 de la tarde, y también las actividades que está desarrollando la radio, que va a ser la Varieté de Teatro el 6, en 15 días, en la Casa de los Nadies, una peña folclórica que va a ser un domingo a partir de mediodía, con comida, bebida, grupo de folclore, baile, y bien apuntado a la peña. Y después, en 15 días posteriores, va a ser una cena show, como una pisiada, una cena show, que estamos viendo a unos artistas que puedan venir así. Hay uno confirmado, no lo voy a decir porque si no lo voy a quemar, pero la idea es que... ¿Ya firmó Stephen Hawking? Sí, Adrián de los Dados Negros dijo que por 2 Fernet no viene. No sé, hijo. ¿Qué tipo? Adrián es así, loco. Quería que le pongamos así. Coca, no. No, Pepsi. Pepsi o Tide Cola. Bueno, cuando quiero remontar en la seriedad, así es mi vida, loco. Así es mi vida, así es mi vida. Están los amigos para apuntalarte, para que no, que no vuelvas a la realidad. Bueno, gente hermosa, vamos a contar un poco de qué va el programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar, tenemos el tema del día, ¿no? Que vamos a hablar un poco qué pasó desde que se vayan todos hasta que hoy. Que están los mismos. A mí me nada, pareció... para mí nada. Pero... Nada. Pero bueno. ¿Cambió algo? No, sí, algo sí. ¿Cómo que no? ¿Están los mismos? No. Ah, tenemos celular. Ah, bien. Está feliz. Sí, no, Riquelme está feliz. Lo importante es que el resto de la gente también lo esté, ¿no? En algún punto. Sería bueno, ¿no? Sí. Bueno, vamos a sumar a Riquelme, ¿no? Riquelme está feliz. Qué bueno que alguien esté feliz. El tema es que no va a aportar muchas palabras, ¿viste? Que no habla mucho Román. No me voy a jugar a la selección porque mi mamá la quiere. Cuando Chan dijo no iba a la selección porque no dejaba a la madre, yo dije, este chabón es... Con todo respeto, ¿no? O sea, las madres. Bueno. ¿Podrá ser San Román en algún momento? ¿Por qué estamos hablando de Riquelme? No sé. Me preguntaba lo mismo. Por lo menos de la nariz a Riquelme. Gracias, Mati, no gracias. De Román. Este programa, ojo que le pongo a Mati disparadores. Por ejemplo, ahora hable Lía Cruzet y debatimos sobre Lía Cruzet, obvio. Que no, nos da la cara para todo. Es very difficult. No, ahora sería es molto difficult. No, ah. Es molto difícil. Bueno, mira, justo hablando de Italia, se fue a la Juventus, ¿no? Tewis. Bueno, el Tehuelche. Y bueno, no está muy. Aprox. O sea, porque vi ahí en los edificios, en el Forte Apache, te digo, una cuestión de edificio, ¿no? Bueno, no empecemos a discriminar a la gente ya desde las 3 y 20 de la tarde, por favor, chicos. Bueno, ¿hasta qué te esperamos? No. El tema del día, ya lo planteé recién. Después vamos a tener una entrevista a la gente de Agua Fuerte, que es la que está organizando el evento este que se está desarrollando en la tarde del día de hoy. Después otra entrevista más también a un metro delegado, Claudio Delie Carbonara. Va menos Tano seguro. Pero además de Tano, es una persona que enfrenta, ¿no?, todos los conflictos que sufrió el subte, en la subte B, para hablar específicamente. Y nos va a contar un poco la situación del transporte público, algunas ideas propias, y además también su costado como de... A mí militante mucho no me gusta decir luchador social, quizás él también podría estar de acuerdo, que lucha en el PTS. Así que vamos a hablar con una persona que además un rol de delegado de los metros delegados del SubTV, tiene también un costado así de compromiso. Bueno, y después Cemento Rock, por ejemplo... Sí, todas las novedades que nos ha contado Ken Richard ayer cuando estuvimos tomando unos whiskies. Y también, bueno, el Chizo creo que iba a llamar, pero al final creo que tenía que ir a hacer una exposición de guitarras eléctricas junto con motos. Bien. Pero bien. Igual vamos a intentarlo. Motos eléctricas. Motos eléctricos. Yo lo estoy llamando a Jimi Hendrix y no me contesta. Bueno, Cemento Rock y todas estas cosas, ¿no?, que tiene Mundo Bullicio, que a veces hasta a mí me pasa que me escucho hablar en lo personal y digo, ¿cuál es el límite de la seriedad? Lo estamos buscando. Sí, todavía no lo encontramos, creo que no lo vamos a encontrar nunca, pero... Tiene límite. Si no tiene que decir cosas serias, es más chistoso que nosotros. Pero hay un límite, después de General Paz. Ah, no hay un cerco ahí. El cerco. Ah, y seguimos con la propuesta de Mundo Bullicio, que al oyente que se acerque hasta acá... Grabamos un separador con él. Sí, así que. Y nos falta la torta, ¿no? Sí, la seguimos mangueando, ya que estamos. Cristian, ¿un sándwich de milanesa? Un pan relleno. Un pan relleno comunicado a la Feria Alternativa que está en el patio de la radio. Por favor, solidarizarse con un pan relleno para Cristian. Tintón. Tintón. Tintón. Tintón. Tintón. No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones. Tema del día. Eso, déjalo ahí, no, déjalo. Ay, chicos, pará. No, ay. Ay, ya, no, chicos. Lo mío es profesional. Ah, ¿estamos al aire? Ay, sorry. Ah, no, le tiré un mensaje. En la rota, ¿qué? En la rota, pasca de Nacho. Bueno, le vamos a dar la bienvenida, para que nos vamos acomodando, a Noelia. Noelia. Hola, buen día, soy una persona seria. Hola, buen día, chicos. Buenas noches, ¿no? A partir de este momento sos una persona seria. Serio. Ponele. Ahora. Hola. Hola. ¿Qué opinás sobre el calentamiento global? Chicos, nos vamos a morir todos, nos vamos a cagar muriendo. Bueno, Noelia hace una incorporación que, bueno, es la segunda vez que vino, o sea, creo tarde. Que entre las dos veces no sumás un programa entero. O sea, todavía oficialmente no... Así al aire. No, son no. Como pasantías. Claro. Pasantías. Yo soy la pasante. Sí, la pasante. Me acuerdo pasame de... el agua, por favor. De Mónica Lewinsky cuando dicen pasante. Chicos, no, mucho no me gustó. ¿Eh? ¿Era pasante? Era pasante. No. Y se la pasaron. Cosas. Y pasaron muchas cosas por ahí, negro. Muchas cosas. A mí me encanta cómo de repente terminamos hablando de Clinton y de Mónica. O sea, ¿cómo llegamos a eso, no? Ah, pero yo era seria, cierto que era seria. Me olvidé, perdón. Bueno, No, pará, lo de Mónica Lewinsky fue serio, realmente. Fue serio. De hecho, perdón, hubo un ADN al vestido manchado para saber de quién era el fluido. O sea, es claro que a través del sexo oral, cómo pudieron derrocar un presidente democrático, ¿no? O sea, podemos establecer eso, quizás. Sí, fue el detonante, digamos, ¿no? No. ¿Y cómo se...? Lo bajó el PTS. No. Chicos, volviendo a la seriedad, ahora, ¿cómo el tipo para poder tapar todo ese conflicto, todo ese quilombo, mal dicho, ¿no? Quilombo es una mala palabra, sexual, ¿cómo el tipo fue con la OTAN, invadió países? Ese es el tema. No, porque la tenía larga. Bueno, y listo. Bueno, chicos, y ya está. Acabémosla ahí. Pon un separador de vuelta, Mati, nos acomodamos de vuelta. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Ahí está, volvimos al aire de vuelta, nos acomodamos como quien acomoda la ficha de ajedrez para jugar un partido y seguimos para adelante. Vamos a tratar de hablar, el título sería política o asociación ilícita. ¿Cómo? Rutilante. Son sinónimos. Ah, no. ¿Cómo podríamos llamar? O sea, vamos a empezar a hablar un poco de historia, ¿no? O sea, todos recordamos, y los que no, o sea, a través de, se pudieron haber enterado, ¿no? Lo que pasó en el 2001 en Argentina. O sea, pasamos la crisis del 2001, ¿no? Muertos en las calles, o sea, gente peleando, un presidente yéndose en avión, y también, o sea, en helicóptero, tenés razón, en helicóptero se fue chupete de la ayuda. También pudimos ver, ¿no?, cómo los bancos vaciaron las arcas y se las llevaron los juncadelas hasta el aeropuerto, que hubo filmaciones, me acuerdo de eso también. Cómo ahora esos bancos volvieron de vuelta a hacer negocios con nosotros y nadie le pidió explicaciones, punto aparte. Pero podemos ver, o sea, el 2001 se divide el país, se quiebra el país, y viene el 2002. La gente ya más o menos empieza a acomodar la historia y la gente empieza, no a acomodar, pero... O sea, por lo menos empieza a organizar la gente después de lo que fue el 2001, que fue un gran caos, ¿no? Y empieza a salir a la calle. Y tenemos la mano dura de Duhalde, ¿no? O sea, estaba Duhalde de presidente en ese momento. Y podemos ver la muerte de Costec y Santillán, ¿no? Podemos ver, o sea, como Falciotti, a plena luz del día, lo van a buscar a ellos y los matan y tacazos a ellos. Bueno, está preso, por suerte, Falciotti, ¿no? O sea, seguramente está preso en una cárcel linda. Pero está preso, por lo menos. Por lo menos está preso. Salud. Sí. Y Duhalde sigue operando desde las sombras como siempre, ¿no? Y también, bueno, gente... siendo candidato. Bueno, en realidad el tema es que de allá, desde aquel 2001, en su momento la premisa era que se vayan todos, ¿no? Ese era el resultado de toda la crisis, fue, bueno, que se vayan todos, empecemos de cero, 10 años después... Están todos. ¿Se fue alguno? No, están todos, volvieron todos. Se fue alguno como Néstor, nada más, que se fueron así, pero por, se fue. Por fuerza mayor. Claro, nada que ver con lo que su voluntad. Entonces, envejecimiento celular. O sea, podemos, ¿no? O sea, darnos cuenta como de todo ese fervor que fue, que se vayan todos, que se vayan todos, que se vayan todos. 10 años después, siguen estando, o sea, un tipo como Cavallo, ¿no? Como Cavallo. Libre, sobre todo libre. Es verdad, no te da razón. Tema, ¿no? Está libre, te voy a decir, muchacho. O sea, primero podemos analizar eso. ¿Por qué está libre? ¿Por qué está libre? Claro. ¿No? Bueno, y segundo, pero... quiere volver con su modelo, que es peor todavía, me parece. Es más trágico. O sea, no recapacita. El tipo no escarmienta, para nada. No. O sea, con los Rodríguez A. Y vos decís, pero, o sea, ¿por qué? A mí me gustaría decirle al Alberto, ¿no? Decirle, Alberto, ¿qué necesidad? O sea... Es sumar votos. Algún que otro... Sigue habiendo gente que te dice en la calle, la verdad que yo con Carlos, porque no lo quiero nombrar, estaba re bien, me podía comprar mi televisor, me podía ir afuera, me estaba de uno viaje, a uno. La gente hay mucha gente que se queda con eso, ¿no? No ven por ahí el destrozo que realmente le hicieron al país, que todavía seguimos pagando consecuencias. Mira, yo nunca me olvido, estaba con mi suegro en los 90, sentados en el sillón, y agarra él y... Champán y papas fritas. Él era muy menemista. Entonces estábamos discutiendo así, justo la época que Benetton había comprado parte del sur, ¿viste? Había echado a los nativos de ahí. Y le digo, ¿a usted le parece, Carlos? Le digo, están vendiendo el sur, que esto y aquello. Me mira el chabón y me dice, ¿y a mí qué carajo me importa si en mi puta vida voy a ir al sur? Claro, bueno, lindo bueno. Pensamiento, ¿no? reflexión de clase media que se abstiene absolutamente de la política. Que solamente, no, ni política, una persona que quizás solamente, o sea, fue a lugares turísticos y no conoce lo que es el interior de Argentina. O sea, sí, que pero, le importa su culo también, ¿no? Pero sigue habiendo mucha gente. Claro. Pero ojo que eso es mucha gente que pensaba así, ¿eh? Y sigue habiendo gente que piensa así. Mis propios padres pensaban así también, o sea, no lo voy a negar. O sea, bueno, gente, entonces podemos ver, o sea, cómo todo se fueron como entremezclando entre ellos, mutando, yendo de una vereda a la otra, esto, aquello, y 10 años después tenemos a las mismas personas en el gobierno. O sea, yo a veces me pregunto, ¿cuál es la falta de memoria que tiene la sociedad argentina, ¿no? O sea, o ¿qué es lo que pasa entre la clase política partidaria y el pueblo? Hay algo en el medio como que, vos decís, es muy lejano. Hay un vaciamiento. Hay un vaciamiento. Bueno, pero pará, no nos olvidemos que surgió gente nueva como la multipartidaria Vicky Donda, ¿no? Gente que ha sumado a la política, ha crecido gente joven como Michetti, también toda esa gente que realmente le han hecho un gran bien a todo nuestro país, ha sido más, digamos, más amplia la visión política. Bueno. Es sarcasmo. Ah, porque yo te estaba mirando y digo, pará. Este pibe se enfermó. No, porque tiene una CB en el aire. ¿Qué le pasó? Porque vos decís, a Vicky Donda, digo, bueno, de última podemos hablar, claro. Pero a mi de chico, última digo, le doy. No, pero... Cristian, digo, ¿cómo remonto? O sea, claro. ¿Qué pasó, no? Bueno, hablando de estas cosas, podemos hablar Moyano, cómo se alineó con De Narváez. Ah, bien. Bueno, que se quede ahí no en el rojo, está bien. O sea, Cristina diciendo que todo es un rejunte de todos los partidos políticos, cuando el propio kirchnerismo fue un rejunte de todos los partidos políticos. Y también después Massa, ¿no? Este súper político que la sociedad argentina está necesitando, este político líder carismático, que en sus líneas de arreglo tiene a tres del PRO. Está siendo sarcástico. No, es verdad. Claro, hay que tirar el subtítulo, ¿no? Por favor, me lo comí yo, perdón. Claro. Pero viste lo que pasa, ¿no? Que a veces las cosas son tan despiadadas que te parece que es chiste en realidad. Bueno, sí, totalmente, sí. O sea, estábamos, supera la realidad de la ficción. Viajamos para acá y yo estaba pensando justamente en De Narváez, ¿no? Y decía, a mí De Narváez me provoca risa. Y después en un momento dije, bueno, pero si me lo pongo a pensar en serio me provoca asco. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con la risa o con el asco? Los extremos siempre no son aconsejables. Ni una cosa ni la otra. ¿Con qué me quedo con De Narváez? Así como es, me mato. Después tenemos también a Pino Solanas con Carrió. Ay, qué lindo. Cosas raras que te decís. ¿Y por qué? Si pensaban distinto. ¿Qué tienen en común las dos ideas? No, ¿no? ¿Qué pueden aportar a un país? Parece que es claro que dentro de la política de esta gente de pesos pesados, o sea, la idea es poder hacer una alianza y llegar hasta un punto determinado. Y de ahí cada uno hace la claro, suya. O sea, claro, es el acceso al poder, como vos decís, la alianza para acceder al poder y bueno, después generalmente se caen, ese es el problema. Pero lo bueno de todo esto, que ya te lo dicen en la cara que es por eso. Exactamente. Por ejemplo, te la disfrazaban, ¿no? Claro. Eso es una de las cosas buenas que yo creo que a veces cuando todo es terrible hay cosas positivas. Y esta cosa positiva es esto, que ya hoy por hoy no tienen problema en reconocerlo ellos. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros como pueblo? Porque digamos, nos están diciendo en la cara, miren, nos juntamos para acceder al poder y después tiramos toda la bartola. ¿Qué nos pasa a nosotros como pueblo, digamos? ¿Qué herramientas tenemos, qué herramientas críticas tenemos como para poder decidir no votarlos, por ejemplo? Es que lo peor es que lo que te dan... ¿Qué opciones hay para no votarlos? Claro. La opción que te dan es elegir al que más te guste, nada más uno, y después ves en la separación, que tampoco claro. Sirve, es totalmente inútil. Y la izquierda, bueno, la izquierda, por ejemplo, tiene sus tres frentes. O sea, pero la izquierda es como que... O sea, uno quizás puede estar en desacuerdo en algunas cosas, pero la izquierda sigue siendo fiel a... O sea, yo creo que lo sus bueno, contradicciones, cosas, pero... Yo creo que lo bueno que ha logrado la elección anterior fue que la izquierda se tuvo que unir, porque si no, no llegaban a juntar la representatividad. Sí. Era una cuestión de que tenían que juntar una cantidad de votos. Y bueno, me parece algo positivo dentro de lo que es la izquierda, que siempre ha sido siempre tiene muy un poquito, dividida. Tiene un poquito más de visibilidad, me parece, la izquierda. Por lo menos un poquito más clara más la idea, simple, ¿no? Por lo menos. Claro. Por lo menos es un frente que presenta mínimamente una idea, ¿no? Y por lo menos se agruparon. Eso me parece positivo. Muy bien. Eso es interesante. Y bueno, después tenemos también a Luis Zamora, que sigue siendo siempre... una persona así como, o sea, coherente con lo que piensa. Exacto. Y otra cosa que quería terminar con esto también, para que darnos cuenta, qué loco, la presidenta puso al cargo de quizás me voy a equivocar en los títulos, lo voy a aclarar porque van a decir que está diciendo guay cosa. el jefe del ejército, Cristina puso ahora a cargo nuevo al jefe del ejército, a una persona que en el 75 se encargó de estar, era comandante o algo teniente, de la Operación Libertadora, que fueron a Tucumán a matar a los subversivos. O sea, la presidenta puso en el gobierno a una persona que estuvo en la dictadura militar y no solamente como lo tiene el de la UOCRA, que estuvo en el batallón 601, sino está poniendo en el gobierno a una persona que tuvo cargos importantes en la dictadura militar. ¿Cómo de una persona que habla de un montón de se hizo bandera de eso, ahora mete esto y encima los propios aliados del kirchnerismo salen a defender la medida de la presidenta? Vos decís, pará, ¿no éramos zurdos? O sea, claro, ¿dónde está esa política sobre derechos humanos? ¿No? Claro. Bajamos el cuadrito de Videla y demás. Pero... yo prometo para el próximo programa traer más información específica sobre esto, con nombres bien así, bien aclarado para explicarlo mejor. Exacto, pero le prendemos fuego a todos el próximo programa. Claro, pero pueden buscarlo, o sea, porque eso está... Muy bolche. Bueno, gente, voy a terminar con esto. Y bueno, ojalá que yo siempre lo que apuesto es lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en España, lo que pasa en lugares del mundo, los indignados, la gente independiente que sale con la ira social, porque violencia es una cosa e ira social es otra. Y lo que pasa en Argentina, para mí acá falta un poco de la ira social, de este no partidismo, y que los jóvenes se den cuenta que están participando de algo que es macabro. Si quizás los dejamos solos a ellos y nos unimos entre nosotros, debe de estar mirando arriba, miramos al costado, quizás ahí encontremos la solución. Parece ser que desde el lado de ellos pueden verlo en las alianzas electorales. Sigue siendo lo mismo, nadie habla de Monsanto, nadie habla de la gente que se está vaciando este país. Gente hermosa, nos vemos en un ratito. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. ¡Oh, che, qué frío que hace! Boludo, dale. Ya hay solcito hasta ahora todavía. Podés salir. Ponete los guantes. Algo de abrigo y salimos. ¿A dónde vamos a ir? Y vamos al patio. El patio de Agua Fuerte. ¿Cuándo? Sábado 29 de junio, desde las 16 horas. Pero, ¿y qué va a haber? Show de clown con el grupo Mirándonos. Buffet. Feria Americana. Y el cierre con la música de Gárgaras. Folk cavernícola. Bueno, está bien, me convencieron. ¿A dónde hay que ir? Irigoyen 77, Moreno. En el patio de la radio, sábado 29 de junio, desde las 16 horas. ¿Pero hay que pagar? No, es gratis. ¿Y la salida? A la gorra. En invierno salí al patio con nosotros. Una arcada, un silencio antónico, una muerte.

palabras y nunca hablar. Los deseos irrealistas. ¿Dónde habrá un helicóptero para mí? ¿Dónde habrá un submarino para seguir? El dinero de hoy no te sirve, no importa. No se protege al más débil, se lo somete. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, emisión, no dijimos la emisión 33. Decí 33. 33 son mejores. 33. ¿Y cuántos años tiene el Tony? 33. Ya está, sos para la quiniela, ya sos jebus, boludo. ¿Querrá decir algo esto? Los quinieleros, apuéstenle. Jugar a la bonaerense. Bueno, gente, estamos esperando que venga la gente de Agua Fuerte para hacer una entrevista que nos va a contar sobre la actividad que se está desarrollando en el patio. Acá tenemos a uno de la gente de la radio que está tomando nota, como riéndose de aquel que está aprendiendo, ¿no? Porque es fácil, actitud, ¿no? Reírse de aquel que está aprendiendo. Qué fea actitud, Leonardo. De mí, ¿no? No. Ah, de nosotros. Todo está bien, sigamos. Bueno. Gracias, queremos. Cuidado el escalón. Cuidado con la yarará que dejé en tu bolso. La yarará. Guardado los pies que están en la esquina, ¿eh? Dice el chiflido. Bueno, vamos a hablar, mientras esperamos a la gente de Agua Fuerte que venga para que nos cuente qué actividad se está desarrollando en el patio de la radio, vamos a hablar del picadillo de opiniones, ¿no? No solamente hablar de la noticia en sí, sino hablar un poco del contexto, ¿no? De la noticia, cómo te vende la noticia. Y elegimos este tema de Roberto Niancucheo, líder mapuche. La verdad, chicos, este tiene tanta pinta de mapuche como yo de germano, no sé. O sea, tiene pinta de un chabón que toma vino en Puente de la Noria. Va. Tiene pinta de grupo mapuche, de Pasión de Sábado, más que... Sí, bueno, sí, bueno, no. contemos quién es. Bueno, vamos a contar la historia. Cacique Feliz Día, ¿no? El líder de los COM. Tras, vamos a poner las cosas en claro, o sea, no tiene ninguna partida política o nada. Se están manifestando los COM desde hace tiempo reclamando el territorio, la verdad, la justicia. Salud. O sea, y que dejen de matar a la gente que está ahí. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a Jorge de Alameda. Cuando nos contaba Jorge el turismo sexual, nos contaban también, o sea, que un chico vale 500 euros de la comunidad del COM. O sea, nos contaba cómo el narcotráfico estaba haciendo mucho palanca para que ellos se vayan del lugar. Entonces estamos hablando de una persona que fue a hablar con el Papa. Podemos estar de acuerdo, yo en lo personal no estoy muy de acuerdo que haya visto al Papa, pero bueno, va a ver al Papa como buscando aún más apoyo para ir a contarle lo que está pasando, porque la presidenta se niega a escucharlo. Y es más, hasta hay filmaciones de la Cámpora pegándole la anteúltima vez que vinieron en Capital. Entonces, el mismo día que Félix Díaz viaja a ver al Papa, este señor Roberto Niancucheo, falso líder mapuche, se presenta en 678 para hablar de la situación de los mapuches y para decir que le da vergüenza que su hermano haya hecho eso y también acusarlo a Félix Díaz, que está desestabilizando al gobierno de la mano de Mañeto, de Clarín, y que es golpista. Es increíble como todo toma dimensión de guerra, ¿no? De estás de un lado, estás del otro. No se puede, no hay autocrítica, no hay la posibilidad de ver otra realidad, ¿no? Que no solo la que plantea el oficialismo. Utilizan cualquier arma, se puede decir, por llamarlo de alguna manera, no para agarrarse con eso, ya porque convengamos que todos los partidos políticos no les interesa los QUOM, digamos, la comunidad QUOM. Sí, es como que justifican la no voluntad política con inventar realidades totalmente ficticias, ¿no? Porque este tipo es un actor, que tengo entendido, ¿no? O sea, yo otra visión que tengo es que cuando vos en lo personal no tenés quien te diga las cosas, o sea, vos cuando tenés libertad de poder hablar y decir lo que vos quieras todo el tiempo y no tenés crítica independiente, no tenés periodismo independiente que te está, o sea, poniendo una barrera, criticando y esas cosas, tenés la libertad de hacer este tipo de cosas, que vos presentás en un medio público oficial a un líder mapuche que es falso y que viene a hablar mal de Cacique Félix Díaz, que fue a ver al Papa. O sea, ¿hasta qué punto podés llegar cuando no tenés del otro lado a alguien que te ponga un coto, ¿no? O sea, pero no un coto con violencia, nada, sino decir, no, señor, usted está equivocado, ¿por qué esto, esto y esto? ¿No? Cuando no hay una conferencia de prensa real. Igual a mí me llama la atención, ¿no? El hecho de dónde salió que este muchacho no es realmente, que es un actor. ¿De dónde salió? Hoy por hoy, la información, ¿cómo? ¿Quién la chequea? Es verdad. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? La otra vez estaba charlando con gente y me decían, bueno, la verdad que no sé a quién más creerle. Yo le decía, bueno, para mí la información dentro de todo, la autóctona, me parece que se sigue manteniendo en los medios independientes, que no llegan a tener por ahí la trascendencia que tienen los grandes medios. Entonces, ¿dónde está la verdad? Y bueno, falta es diversidad. Que la verdad no garpa, entonces. Ese es el tema. Entonces, bueno, pensamos hacer un negocio y nos manejamos con eso, con una mentira, inventando, que algo va a quedar y la gente te va a seguir, depende de lo que vos inventes. Sí, miente mucho que algo quedará, ¿no? Sí, y también, o sea, plantear todo este tiempo, todo este mundo bullicio a la gente, toda esta pelea innecesaria, cuando en realidad, o sea, como hablábamos antes, sigue siendo lo mismo de hace 10 años atrás, ¿no? O sea, pero a mí me parece interesante esta cosa de que, como a los pueblos COM, porque es verdad, ningún partido político habla. No, o sea, nadie, ni a Clarín tampoco, ¿no? Todos quieren las tierras directamente. Claro, o sea, hay todo un negocio. ¿Cómo podemos ver que están en una queja, ¿no? Constante los COM y ninguno del arco político le puede dar una solución y ni siquiera los nombran, ¿no? Y ni siquiera lo intentan tampoco. Ni siquiera los escuchan, que es la base como para solucionar un tema. Ni siquiera los escuchan. Yo el otro día veía en un programa de televisión que entrevistaban a Félix, al líder de los COM, y el tipo decía que cuando iban a un hospital, por ejemplo, van temprano para ser uno de los primeros porque es por orden de llegada la atención. Sin embargo, atienden a todos los que están, a todos los blancos, como decía él, y los van dejando para lo último. Cuando quedan 5 minutos para que cierre la salita, le dicen, ¿y ustedes por qué vienen? Y no, venimos porque estamos mal, porque tenemos diarrea, bla, bla, bla. Y le dicen, ah, no, vénganse mañana porque no los podemos atender. Esa es la discriminación que les hacen. Otro caso de discriminación que sufrieron fue justamente antes de viajar a Italia, que les exigían que digan de dónde habían sacado la plata para el pasaje, dónde habían conseguido el pasaporte. Les hicieron sacar las zapatillas, un maltrato innecesario, y eran a los únicos que les hacían eso, porque los demás pasajeros en ningún lado van y te preguntan, ¿y dónde sacaste la plata para el pasaje? O sea, y tuvieron que ir acompañados por Pérez Esquivel, que es el premio Nobel de la Paz. Imagínate que si va acompañado con él es porque el tipo debe tener alguna inseguridad de camino. Claro, es como que era necesario, ¿no?, que los acompañe, porque así todo pasó esto. Para mí es una cuenta pendiente que tiene el Estado blanco, vamos a decirle, hace 200 años con las comunidades nativas de acá. Para mí es un saldo pendiente que hay. Para mí, otra de las cosas que yo veo de por qué nunca va a haber ese reconocimiento es porque yo planteo esta conspiranoia, vamos a decirle, ¿no? O sea, el sistema en que vivimos es un sistema que se alimenta el sistema del consumo, de que vos compres y no produzcas, que compres todo el tiempo y te endeudas. Entonces, es un estilo de vida el que vivimos capitalista, ¿no? Como vivimos así. Y las comunidades, los nativos, tienen otro sistema de vida, participativo, comunitario, de curtir la tierra, alimentarse por medios propios, independientes, y no estar con ningún partido político. Entonces, como que no es solamente las tierras, que es verdad, ¿no? O sea, los pules de soja, el narcotráfico, sí. O sea, es verdad todo eso. Pero también es algo que para mí nunca el Estado, el hombre blanco, le va a dar su lugar que pertenece, porque no le conviene que se sepa cómo vive esa gente, ¿no? O sea, hay... Yo lo veo también así como del lado de conspiranoico, ¿no? Tiene ese lado que no sabes qué... sabemos por qué, mejor dicho, ¿no? Pero si algo podemos agradecerle, dentro de todo, a Cristina, es que estas cosas por lo menos se supieron. Sí, por ahí antes ya, no se sabía, ¿no? Se hacen voces porque la pelea que hay entre ellos, cualquier cosa la agarran y van saliendo otros temas a la luz, ¿no? La cosa es que estos temas después se apoye y se intente hacer algo por esto, que puedan tener su forma, su propia ley, por lo menos algo que los apoye, que los avale, que los reconozca. Sí, y también ver esta distancia que hablábamos antes de la clase política con la gente común, ¿no? O sea, esta distancia de que hay... Porque de última, o sea, nos sentamos a hablar y hablamos. Yo creo que hay mucha gente que está realmente afuera, ¿no?, de toda esta discusión. Creo que en la gran enorme mayoría del pueblo está afuera de la discusión. Entonces, ellos se siguen peleando por las migajas de poder que puedan llegar a conseguir, y el perjudicado sigue siendo el pueblo. Lo bueno, como decía Nacho recién, es que por lo menos está saliendo estos temas que antes no se hablaban. Creo que es un avance. La otra vez escuchaba a hablar a Flor Peña, que decía, bueno, sobre el tema de que salió hace poquito la ley esta que negó el poder judicial de que se puedan elegir a las autoridades, que me parece algo dentro de todo bueno, más allá de como nos explicó en su momento la abogada con la que pudimos charlar, que nos contaba que en realidad van a ser siempre los mismos que elijan, pero bueno, dentro de todo la ley está, ¿no? Y entonces estas cosas que vayan apareciendo no significa que al estar la ley se haga bien de prima, pero por lo menos está la ley, entonces es como un avance. Me parece que en ese sentido sí está bueno que pasen estas cosas. Sí, hay que ver después, como vos decís, la aplicación, pero quizá otro gobierno viene, lo recoge esa idea y la lleva adelante. Está bueno. Sí, volviendo otra vez al tema de Cuom y el tratamiento de los medios que vos hablábamos acá en la mesa, que bueno, estos hilos que se tejen atrás de los medios también se está viendo ahora. Eso está bueno, tampoco vamos a decir que todo lo que viene del gobierno está mal. Está bueno. Más allá de quién venga, me parece que está bueno que... Está bueno que se sepa. Pero abrió un poco el juego en eso, digamos, ¿no? Está un juego un poco más abierto, que hay más información, de que sabemos de que ninguno está a favor nuestro, por lo menos. Sí, yo creo que eso, ¿sabés qué? Esa mayor información que dicen ustedes, no voy a ser consecuente con la radio y quedar bien así como que, mirá, el alumno ejemplar, ¿no? Pero para mí... Sí, después te ponen una A más al lado y... Mi foto acá en la sala de estudio de Javi, haciendo así como el empleado del mes. El club del mes. Pero sí, lo que ustedes dicen, para mí eso es porque ves una cosa buena de la tecnología, ¿no? O sea, lo que fueron las radios por internet, toda la información alternativa, el Facebook, el Fotolog en su momento, o sea... Se abrió un poco el juego. Claro, la información llega más, pero ¿de la mano de quién llega más? O sea, de los medios alternativos. Porque de última, yo no te había reflexionado sobre esto, por ejemplo, ¿no? Tomando el tema de Castelar. En el tema de Castelar... Gente de esta radio, como de En Tránsito, fueron a cubrir el momento cuando fue el accidente. Entonces vos, siendo acá el lugar, es lo más cercano que tenés a la verdad. Lo más cercano. No estoy diciendo que sea la verdad tampoco, pero es lo más... O sea, porque no hay interés económico, claro, de por medio menos ni político. Politizado. Claro. Entonces yo digo, qué importante es el rol de los medios independientes alternativos, porque en un punto, quizás, vuelvo a repetir, es lo más cercano a una verdad, ¿no? O sea, y creo que toda esta cosa se va dando por los medios alternativos y porque cada vez podemos tener más acceso a lo que es la tecnología, que mirá, yo defendiendo la tecnología no lo puedo creer. Increíble, pero, increíble. Increíble, pero sí, verdad, está bueno. ¿Qué está pasando? ¿Qué hippie, estoy cambiando? Hippie, tengo WhatsApp también. Cada tiene WhatsApp. La tecnología. Pulovercito rosa, mirá, se ve, ojo el Tony nuevo que se viene. El Tony 2013, 2014 no sé lo que va a ser. Ah, para chicos, les voy a contar algo para hacer el tío Tony que cuenta anécdotas. El hippismo en los 60 fue lo nuevo, ojo, mirá que lo... Mati, por favor, ponme un separador, Mati. La única iglesia que ilumina es la que arde. Porque ser hippie no es ir a Once y comprar reventa. Me tenés dale, dale, así. Dale, que tu celular tiene WhatsApp, nene, ¿qué hablas? Además de... No, además, ya, además de eso. Muy a no, tono, pero, el separador, muy a tono con lo que veníamos hablando, ¿no? Sí. Muy, muy a tono. Algo para que, viste, siempre estamos acá de mundo bullicio, ser autocrítico y ser lo más sincero posible. A mí también me hace ruido que quizás, o sea... Pues yo me pongo a analizar, ¿no? La historia de los pueblos originarios con el catolicismo, ¿no? Como el hombre blanco llega y... Antagónico, ¿no? Claro, 90 millones registrados, 90 millones de muertos en América Latina a través de la colonización europea. Y ahora, feliz día, ahora el Papa. Bueno, no sé, quizás... A mí me parece... podemos estar en un debate... Es muy primitivo. Enorme, pero no, podemos sí, entrar, pero... Podemos entrar en debate larguísimo. A mí me parece que la figura del Papa, y en este caso, que da la casualidad que hoy es argentino, me parece que toma otro nivel, ¿no? Me parece que puede llegar a comprometerse y ayudar de una manera más amplia o también generar polémica más amplia. Pasamos para existir para el Vaticano, por lo menos. Latinoamérica existe en el Vaticano ahora. Chicos, ¿ustedes creen que el Vaticano puede cambiar algo? Yo no. Creo que si quisieran, caigan. Yo creo sí, que si quisieran pueden cambiar todo. Claro, si quisieran, sí, pues. Toda la plata del mundo. Bueno, si quisieran, pero eso va en contra de su propia ideología, chicos. O sea, chicos, despierten, les habla igual... la doña, que tiene 31 años ya, carajo. ¿Saben cuánto pesada tenemos nosotros? La doña, me mezqué con Rulero, ¿viste? Que estamos viendo aliados en Canal 11. Doña Rosa, acá. Echando al chavo, ¿viste? Bueno, gente hermosa, no estamos yendo al corte. ¿Puedo comentar una ley que apareció muy buena? Ley del PRO, mirá lo que te digo. Decile que no. No, como diría Cristian, estoy en contra. Una ley buena del PRO. Lo pongo. Escuchá, ¿quieren que los supermercados dejen de cobrar el frío? Bueno, no, sí. No. Sí, justo lo que necesitábamos una para birra. Algo no, totalmente necesario. No, pero pará, pero sería un aplauso que viste como decía noticia de vuelta, La ley pone una ley, el PRO pone una ley para que no se cobre el frío en los supermercados. Y empezamos a aplaudir, no, así como... Como que no te cierra la idea, como que viste así. Lento, viste, como que van cayendo. Claro, sí. Clásico de película. ¡Bravo! Como si estamos aplaudiendo esto. Cajonea la ley de Banco de Semi y todo eso, pero la ley del frío del chino es indispensable. Qué grande Macri, boludo. Qué fenómeno este Macri, boludo. Macri nos va a organizar un asado para dos el chabón, boludo. Porque gobierna una ciudad, boludo. Es un fenómeno, boludo. Mucho boludo. Bueno, gente, recordamos a los que están escuchando el otro día que sigue vigente esta propuesta de Mundo Bullicio de acercarse a la radio, traer algo, un aperitivo, algo para compartir y grabamos un separador, ¿no? Hola, yo soy Pedro y traje una tarta de jamón y queso. Hola, el yo mundo soy bullicio. Hola, yo soy Ernesto y traje una lima de uñas. Hola, yo soy Emiliano y traje una botella de laxante. Hola, yo soy Vale y traje lo que me sobró de la petaca de coñac. Lo que me sobró. Como pueden ver ustedes, somos un grupo de personas bastante estables emocionalmente. Ahora viene un médico a buscarnos, un señor, señor Rodolfo. No, vamos a tomar unas pastillitas para estabilizarnos de vuelta. ¡Ay, cadenas! ¡Comidas cadenas! Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente.

imponen el terror como el nuevo orden. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, te hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No es exactamente presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Son las 16 y 15 minutos y 11 minutos. Le mando un saludo a mi compañera Bárbara, que es el cumpleaños. Y bueno, después nos vemos en casa. Una pregunta, profe. Si son 16 y 15 minutos, ¿también son 11 minutos? ¿No eran 11 segundos? Perdón, profe, perdón. Nos saltó como algo técnico de radio. En los dientes. Yo no tenía mi quisión explicar eso y decía, no, pero ¿por qué no puedo contar en 15? No, porque vos tenés que contar a radio, se cuenta así. No, pero... Y me encapriché. Pero yo quiero contar. Che, bueno, gente, contamos que nos estamos comunicando con Claudio Dele Carbonara y no podemos comunicarnos, se nos está complicando el temita. Y vamos, sí, acá los chicos hacen el gesto porque es el típico apellido para acompañarlo con un gesto de, ma, ¿qué está pasando, bambino? A mí me hace acordar a la película esta de Tarantino, la de los nazis, ¿cómo era que se llamaba? Bastardos sin Gloria, cuando tienen que decir los nombres en italiano en el teatro. No, bueno. Ragazzi. Ragazzi. Y la estiraba, viste, con el gesto de la mano, qué grande Tarantino. Don Corleo, no me invitan a ver. Pero me hace reír porque es verdad, esa parte de bonita, pero ni ellos se lo creen. Y hacen como, con todo el cuerpo van haciendo como... Como que le ponen la gestualidad, ¿no? Para, claro, que sea más real. Claro, porque el italiano tiene una gestualidad muy así, muy... Muy de muy espamentoso, ¿no? Claro, muy espamentoso. Del teatro deriva, disculpa, el teatro conocimiento. Griego viene del eso. Del teatro deriva. Claro. De las posiciones teatrales. Ah. Qué tipo sabio. Tienen elogio. Maestro. Tienen elogio. Dicen que tenemos una buena... Bueno, pará. De fútbol. Pará, tengo. No, esa no. De fútbol, no, tampoco. Y bueno, vos sos independiente. Bueno, o sea. Pará, yo tengo una buena. Hay un montón de gente acá. Esa es buena. Muy buena. Esa es buena. Le queremos recordar al que está escuchando del otro lado que ya se está armando acá, es como una es antigua kermés, vamos a decirle. Estamos viendo, a través del vidrio, estamos viendo que tenemos el buffet con unas tortas para comer, unos café con leche. La feria, ya tenemos adelante la feria, que hay ropa, y también están armando un escenario que parece que en cualquier momento toca Phil Collins. Sí, me llamó recién, Collins, sí. Después de mi charla con Keith, también se sumó Phil a las bateas, digamos, de la resistencia. Yo acabo de cortar con Bon Jovi, que está saliendo de inyectarse. ¿Llega? Botox y viene para acá. Ah, bien. Ahí está. ¿Se toma el tren o viene con la limusina? No, viene con el médico, con la enfermera, porque está un poquito inflamado. Ah, claro. Te digo que si quiere compra Sarmiento y lo usa el solo, te digo, para venir para acá, si quiere. Tranquilamente. Bueno, entonces llegan 3 horas. ¿Qué pasó, media? Nacho? ¿No podemos comunicarnos, Nacho? Estamos... ¿Para después? ¿Está ocupado? Bueno, Nacho, bueno, estamos diciendo recién de esta teatralidad, del nombre italiano. Bueno, después vamos a estar hablando justamente con Claudio de la Carbonada. Parece que en este momento no puede atendernos, así que lo vamos a postergar más para adelante. Seguimos contando que acérquense a la radio porque se está armando una fiesta bastante linda. Una preguntita, sí. Porque vieron que yo me incorporé tarde. ¿Quién es este señor que estamos esperando comunicarnos? Hubiese venido temprano. Bueno, sigamos adelante contar, entonces. No, vamos a contar un poco quién es Claudio de la Carbonara. Pertenece a los metros delegados del subte línea B y nos va a contar un poco en qué situación él ve el transporte público, en qué situación nos puede hablar un poco del conflicto que sucedió en Capital con los metros delegados hacia Macri, pero lo interesante para mí sería encargarlo del transporte público, ¿no? O sea, una persona que tiene vastos conocimientos de cómo es el sistema público de transporte y encargarlo desde ahí, ¿no? Es un tipo con mucha información. Ahora vamos a pasar así, como es Argentina, como es Argentina, es así, papá de la bolsa, pasamos al segmento rock. 1, 2, 3, 4, arriba. Es que el disco es un instrumento, pregunto. Es un instrumento, de no, hecho. No, es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos, vos pones las 4 horas seguido viendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, no tiene ninguno, enchufa y dice que toca. Dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? Que no te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar, hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha. Poner la trucha y encabezar la lucha. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. El segmento rock, vamos a ponernos a las claras. Nacho y Cristian, ellos hacen un programa de rock los jueves que se transmite por la sintonía digital Pasá la Onda, los jueves de 9 a 12. Y nos traen noticias del mundillo del rock and roll. No. Y nos van a contar. Líder, bueno. Líder. Qué bueno. Sí. Líder. Digo. Bueno, esta segmenta, vamos a... Yo cuando venía para acá venía pensando, ¿no? ¿Qué vamos a hablar, segmento rock? Resulta que esta semana tuvimos mucha actividad en cuanto a lo que fue Pasá la Onda, entonces vamos a hablar básicamente de eso. Esta semana filmamos el tercer programa de Ideas en el Estudio. Fue justamente los invitados, fueron los chicos de Denny, una banda de post-hardcore, para ponerle el rótulo que supuestamente es el que debe llevar. Y bueno, va a estar siendo estrenado dentro de muy poquitito y contar que justamente esto Ideas en el Estudio tiene que ver con un proyecto que es básicamente llevar a una banda a un estudio y empezar a charlar. Básicamente se dio una charla de una hora, los programas son de una hora, básicamente se pueden encontrar los dos anteriores, que el primero hicimos con los chicos de Lucas Sativa y el segundo fue con los chicos de La Perra que los parió, y ahora se viene el tercero, que es con los muchachos de Denny, una banda que la viene, es una de esas bandas nuevas, de esos géneros nuevos que están surgiendo, porque gracias a Dios se ha ampliado el espectro musical, ¿no? En cuanto a lo que es la escena nacional, antes teníamos nada más que por ahí bandas como que dentro de lo que es el rock, básicamente. Después es como que se empezaron a abrir diferentes corrientes musicales y vienen tomando lugar en la escena, y la gente también les está dando mucha bola también. Así que la idea de Ideas en el Estudio justamente es llegar a un pico de rating muy alto, como nos muestra acá Mati, ¿no? Esa es la idea, y se va a estar estrenando dentro de muy poquito. ¿Y cuáles son los un tema de conversación con músicos que hacen música y no de la música? ¿De qué se habla? En realidad conocer se habla... un poco a la persona también, claro. ¿No? ¿Qué es lo que hay atrás de la música? ¿Qué lo lleva a hacer eso? ¿Y cuál es el mensaje que quieren dar más allá de la música en sí? ¿Por qué hicimos esto de Ideas en el Estudio? Porque nos parecía que en las notas, en los programas, uno más o menos iba tratando de, vamos tratando, ¿no? De conocer a la persona, ¿no? Más allá de la banda y de la idea, ¿no? Porque las personas que juntan, se juntan y hacen una banda, hay una idea ahí atrás. Entonces, creemos que la mejor forma de que ellos la puedan comunicar a la gente es dándole un espacio más, más extenso, ¿no? Una nota de, con tiempo, ¿no? Que no haya un apuro de decir, bueno, pará, tenemos 15 minutos de nota, hagan dos temas acústicos, metan un tema de estudio. No, bueno, charlemos, sentémonos un rato, podamos hablar de diferentes temas porque, por ejemplo, Denny es una banda que ya lleva 5 años tocando, ¿no? Ya sacó un DVD, sacaron 2 discos. Entonces, es ponernos a hablar un poco más, un poquito más en profundo. Yo creo que lo interesante, ¿no? Escuchándote, es como que podemos unificar lo que es el artista con su expresión íntima, ¿no? O sea, tener una visión más allá de lo que es la música, o quizás escuchaste un compa en tu casa, tener como esa conjunción. Claro, porque uno escucha la música, ¿no? Y te haces 2 millones de ideas de cómo es esa persona. Está bueno que también puedas conocer a la persona. Esa es la idea básicamente de este programa. Pero ¿cuál sería el perfil de la persona que conoces? Digamos, la persona con, en relación con sus sentimientos, con gente con problemas mentales, todos. Claro, todos. Con su problema. Ideología, digamos, ¿cuál es el perfil? La idea es jugamos a detectar de qué hospital psiquiátrico salió. Esa es la primera media hora. La segunda, otra media hora, hablamos de otras generalidades, ¿no? Como decir, bueno, la verdad que toco esto porque hago esto, porque me gusta. No, bueno, la idea justamente es charlar, básicamente. Creo que la mejor forma de conocer a alguien es charlando, preguntándole. Básicamente se habla de música, ¿no? Sí. Pero a través de las vivencias mismos de los chicos, puedes ir conociendo un poquito más al personaje. Esa es la idea de Ideas en el Estudio, justamente, de poder extraerles de alguna manera las ideas que tienen en la cabeza y ponerlas en una nota continuada, larga, que te tengas para explayarte. Esa es la idea. Y da la casualidad que justamente esta semana también ya cerramos lo que es el Pasar la Onda Fest, que decíamos la semana pasada. Vamos, vamos, vamos. Contanos. Bueno, bueno. Definida la grilla, el 9 de agosto vamos a estar en Santana Bar, allí en Presidente Perón 414, en Ramos Mejía. ¡Qué memoria! ¿Qué día cae? Te lo dije 1,000,000,000 de veces más o menos. Cae viernes. ¿Y se te complica? Vamos, y te damos un 2x1, vení. Pasala para el sábado porque no puede ir el viernes. Ah, está bueno. Todo. Sí, no, a las 12 horas, a las 0 horas, ¿te parece? Dale, viernes a las pero termina antes del sábado, ¿no? Chanta de un complejo en el sábado. Duraba un minuto, ¿viste? Un minuto. Es la cenicienta, más de las 12 no puedo pasarse. Claro. No, yo tengo una disciplina que antes de hacer algo, la noche anterior, no trato de dormir temprano, esas cosas así como... Que sea rock, o sea, vas a estar... bueno, está sonando justamente la banda que va a estar cerrando el festival. Epa. Es Indias Raíces, banda de acá, del oeste, de Pontevedra. Una banda que en los últimos 2 años ha crecido muchísimo en cuanto a lo que es musical, una propuesta tirando lo que es alternativo, grangero, podemos decir de alguna manera. La segunda banda que va a estar tocando es la gente de Revanchistas, Rock Barrial. Esto en realidad es la caravana del Capitán Vibra, que es la banda que va a estar abriendo el festival. Banda qué buen amiga, nombre, ¿no? ¿Eh? La caravana del Capitán Vibra. Qué buen nombre. Vibra. Qué buena onda. O sea, es imposible pasarla mal con ese nombre. O sea, es imposible. Aparte ya la palabra caravana te lleva. Sí, caravana, vibra, son dos palabras. Y además Capitán Vibra, o sea, el chabón. Es ese que comanda, justamente. Y es un vibra. Montón de gente con Parkinson, digamos. No, no, chicos. Llevado al rock, ¿no? De alguna manera. Llevado con ritmo. O sea, es Parkinson con ritmo. Con o sea, sería, aplicado. O sea, sería hablar del problema neurológico aplicado al rock, ¿no? O sea, muy interesante para debatirlo. Sí, es la canalización, digamos. Che, Cristian, ¿no? ¿Y quién se viene? Termina de contar, por favor, el Santana. Bueno, Santana. Y justamente ahí vamos a estar en Santana y son 3 bandas. Recién sonaba por debajo de la caravana. Indias Raíces va a ser quien va a cerrar. Y en el medio va a estar la gente de Revanchistas. Rock and roll porteño, podemos decir, de los chicos de Revanchistas. Ya lo estamos escuchando por debajo haciendo Pleno, que es una de las ideas, ¿no? de ellos mismos. El hecho de sentirse pleno con lo que hacen. Revanchistas es una banda que surge de la división de Inmaduros del Carajo, que era una banda que en su momento venía asomando como una de las que iba a quedar en el tiempo, ¿no? Digamos, que iba a perdurar. Se separó por diferentes motivos, de eso salió Salta la Banca, de algunos integrantes salió Salta la Banca, y la otra parte sería justamente Revanchistas. Esta banda que tocó por primera vez en un festival nuestro. Mira qué bien. Muy bien. Surgió. Los hicieron debutar. Bueno, hicimos debutar a los pibes. Somos como Pelé, ¿viste? Los hicimos que se tomen una revancha por ahí. por eso son revanchistas. Ahí está, chicos, ya saben por qué se llama revanchista. Se muere, Javi. No, yo no puedo creer. Yo voy con el culo con la pared. Tirate la de Pelé como si nada, ¿verdad? Como diciendo, voy a comprar un cuarto de Miñones, ¿me entendés? Loco, el chabón. Chicos. ¿Estamos perdiendo la postura? ¿O me parece a mí? ¿Tuvimos una postura? ¿La tuvimos alguna vez? ¿Qué tuvo una postura? Estar apoyado contra la pared no es postura, ojo. Bueno, no, es una postura bastante sana, me parece. Sí, antes, está... la pared. Sí, y depende del gusto. Entonces, ¿no? Están tocando estas tres bandas. Depende de gusto. Ya la conversación de vuelta se fue. Mira, a mí lo que me gusta. No, bueno, Cristian, por favor, Cristian. Manto de serenidad. Chicos, por favor, esto la merita. La UOM. La UOM. Bueno, lo que queda básicamente es invitarlos al pasar la Onda Fest el 9 de agosto. Vamos a estar allí en Santana. Y también invitarlos a ver el Ideas en el Estudio próximo que sale con Denny. Y los anteriores que fueron con La Perra que los parió. ¿A qué hora arranca el festival en Santana? Y tipo 11 de la noche es la idea. En realidad, ¡11 de la noche! En realidad para todo el mundo es a las 10. Porque las 10. Sabemos que todos tardamos en llegar al lugar. Te dicen a las 10, nunca llegás a las 10. No, llegás a las 11, como exacto, temprano. Como es temprano, así. Con suerte. Sí, pero no puede empezarlo. Que yo llegué temprano, me dijeron a las 7, imagínate. No puede empezar a los 3 y cuarto, 3 y media, así está el solcito, vemos temprano a casa. Claro, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué busca sol? El señor busca sol. Es vida de padre, me parece que... Sí, es padre, ¿no? Siempre busqué sol porque me muero. O sea, y me ayudó a explicar, la clorofila... Oh, bueno. Por Dios. Qué mal. No. Bueno, ya, Nacho, tirate una y cerramos con la tuya. No tiene nada. Pasa un domingo. Domingo. Sí, bueno, chicos, algo más de Cemento Rock and Roll. Y hay mucho rock, realmente. Los invitamos a todos a justamente, como les decía antes, que vengan al festival si tienen ganas. Si no, obviamente, no vengan, está todo bien. Y si quieren escuchar el programa, pueden escucharlo en nuestro programa Pasa la Onda. Los jueves de 21 a 24 horas, www.pasalaonda.blogspot.com. Sí, ay, también las repeticiones de los sábados y los domingos a través de Radio Chudas, también Radio Online a partir de las 17 horas, así que hay posibilidades. Y obviamente también lo que es el Facebook, que vamos subiendo los programas ahí al Facebook, que es www.facebook.com/pasalaonda. Pasa la Onda. En la página nuestra pueden encontrar todos los capítulos nuestros de nuestro programa, también los de Mundo Bullicio. ¿Está el capítulo ese que peleaba contra el Guasón? Está ese, pero cortamos las partes prohibidas. Listo. Las escenas prohibidas las sacamos. Me parece hicimos bien, historieta. Me parece bien. ¿Por qué tiene bien la boca grande? Por ejemplo, Guasón, no te lo vamos a decir. No. Eso está recortado. No, para que no Mati, sepa. Mati, por favor, Mati. Sacando el aire, Mati, por favor. Mati. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Che, qué frío que hace. Boludo, dale. Ya hay solcito hasta ahora todavía. Podés salir. Ponete los guantes, algo de abrigo y salimos. ¿A dónde vamos a ir? Y vamos al patio. El patio de Agua Fuerte. ¿Cuándo? Sábado 29 de junio, desde las 16 horas. Pero, ¿y qué va a haber? Show de clown con el grupo Mirándonos. Buffet. Feria Americana. Y el cierre con la música de Gárgaras, folk cavernícola. Bueno, está bien, me convencieron. ¿A dónde hay que ir? Irigoyen 77, Moreno. En el patio de la radio, sábado 29 de junio, desde las 16 horas. ¿Pero hay que pagar? No, es gratis. ¿Y la salida? A la gorra. En invierno salí al patio con nosotros. Una arcada, un silencio antónico, una muerte. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar... El observatorio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno.

Respeto por uno, por el otro y hacia el entorno. Regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, siendo las 16:43 minutos de la tarde. Y bueno, esperamos que estemos siendo una grata compañía, ¿no? Hacia quien aquel que está escuchando y aquel que ha apagado la radio. Andate a la... No la apagó, no va a escuchar. Queremos recordarle que sigue estando acá la Feria Alternativa con actividades en la radio, que lo propone el programa Agua Fuertes, que se emite en esta radio, y por lo visto... Se está armando, va a haber una banda que me contaron recién. Hay una banda que hace folk cavernícola. Andás a ver qué será eso, ¿no? Dicen, me estuve enterando poco recién, que es el folk yankee, pero más heavy. Ojo, ¿eh? Y lo de cavernícola tiene que ver justamente por el yankee, digamos así. Por lo rudimentario. por lo rústico, por lo heavy, ¿no? Quizás. Me imagino que debe venir por ese lado, asociado por ese lado. Y hay comida, gente. Hay un montón de comida ahí dando vueltas. Hay pochoclos. Y también le queremos decir a los servicios de inteligencia que es un buen lugar para que vengan, porque hay mucha gente de otros partidos. Bueno, no. Ah, no. No tengo que decir eso. Es el momento que puede mandar a un gendarme con el proyecto que saca foto. Y empieza a sonar después, ya no soy. No, y para las chicas que les gusta la ropa vintage, hay unos tejidos muy buenos. Vengan a comprar, hay ropa vintage muy buena. Dos veces dijiste vintage, me gustó el término. Aprendí la palabra ayer, entonces vintage. Es estás un tema buscando vintage. Dónde usarla. Claro. Vintage. Ay, loco, esta conversación es re vintage también. Vintage. Qué lindo vintage. Que queda, ¿no? Vintage. Así que bueno, me parece, no quiero tentar el destino, pero. Tenemos Nato. Bueno, vamos a meternos en la entrevista de Mundo Bullicio, que lo que hicimos hacer antes, y ahora pudimos sacar al aire Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV, y vamos a hablar un poco, primero, ¿no?, qué es ser delegado, y después el transporte público. Así que, Claudio, ¿estás al aire? ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Claudio, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, te digo que se nos complicó aprendernos el apellido, La dijeron muy bien, los felicito. Bueno, vamos. muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, Claudio, mira, contanos un poco, vamos a hablar un poco. Vos sos delegado de Subte de Línea B. Sí, correcto. ¿Qué sería un delegado? ¿Qué tarea están? ¿Qué actividad hace un delegado en el Subte de Línea B para entrenarnos? Por nosotros... Estamos en provincia, estamos bastante lejos de ahí, pero creo que el nudo del desenlace de todo esto es el mismo, ¿no? Transporte público. Sí, en general, si uno lee lo que debería ser un delegado, las tareas, es encargarse de que los compañeros tengan la ropa, tengan elementos de limpieza y llevar la voz en algún reclamo en particular. Eso es lo que debería ser, pero en realidad nosotros, en el subte por lo menos, como en otros lugares... Hemos construido una organización importante alrededor de los delegados, alrededor del cuerpo de delegados y después creando un propio sindicato para enfrentar a la burocracia de la UTA, porque lo que pretendían era eso, que los delegados se encargaran de las nimiedades cotidianas mientras que ellos arreglaban a espaldas de los trabajadores con la empresa, entregar muchas de las conquistas importantísimas para los trabajadores, como lo fue la jornada laboral, ¿no es cierto? Que nosotros en el subte históricamente teníamos una jornada de 6 horas y en la privatización pasamos a trabajar 8 justamente por estas cuestiones de arreglos, de tranzas que hay de las burocracias sindicales. Entonces, es por eso que nosotros... perdóname, decime, Claudio. No, te decía que nosotros tenemos un paradigma nuevo con lo que tiene que ver con el delegado, es un compañero que lleva la voz de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros del lugar donde está, pero también es un engranaje más en una construcción totalmente democrática y obviamente nosotros tratamos de darle también una impronta clasista, entendiendo que la clase obrera tiene intereses particulares y que obviamente del otro lado hay intereses contrarios que intentan atacar estas conquistas que yo te decía y tratar de quitárnoslas. Y además ustedes no lo reconocen como sindicato, ¿no? ¿Están con ese problema legal? No, fue una lucha muy grande durante años, primero contra la empresa y la burocracia, la dirección burocrática de la UTA, después contra el Ministerio de Trabajo y el propio Gobierno Nacional, que no nos quiere reconocer, porque somos desde ese punto también una organización totalmente diferente a lo que marca la tradición, a lo que no marca el modelo tradicional del sindicalismo en Argentina. Claro, no son funcionales a la UTA ni y a la burocracia sindical. Claro, los sindicatos son herramientas de los trabajadores. Claro. Lamentablemente la mayoría de ellos están en manos de direcciones burocráticas que están hace muchísimos años al frente de las organizaciones, atornillados a los sillones, que no tienen nada que ver con la vida que tenemos los trabajadores. No trabajan, obviamente, no saben lo que es tener que llegar a fin de mes haciendo malabarismos, o sea... De eso hablamos cuando hablamos de una dirección burocratizada. De ahí es que surge la necesidad, obviamente, de hacer un sindicato que realmente pelee por los derechos de los trabajadores. Claro, exactamente, porque ya esas direcciones no tienen nada que ver con las necesidades de los trabajadores, y nosotros pudimos y supimos construir una organización diferente, paralela, para poder llevar adelante las peleas que teníamos nosotros como las grandes necesidades, empezando por recuperar la jornada de trabajo de 6 horas, pero también contra la tercerización, contra la persecución y obviamente haciendo una denuncia enorme contra los negociados del vaciamiento que ha producido la empresa Metrovías, como lo han producido todas las otras empresas, Claudio, en el transporte público, poniendo en riesgo a usuarios y trabajadores, ¿no? Una pregunta, Claudio, ¿cuál es la nomenclatura de este sindicato en el que vos estás...? Iba a preguntar lo mismo, Nacho, muy bien. ¿De qué vos sí, el sindicato se llama Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro y es más conocida como AGTSIP. Es un poco rebuscada la sigla, pero en todos lados vos vas a escuchar que nos denominan o Metro Delegados o Sindicato del Subte directamente. Y también ustedes tuvieron que pasar por el problema de que cuando empezó el conflicto con los Metro Delegados, ¿cómo que de gobierno de capital querían hacer creer que ustedes, no ustedes, ¿no?, sino el conjunto de delegados, eran funcionarios a los Kirchner? Y por eso estaban haciendo quilombo en capital, ¿no? O sea, también ustedes tuvieron que pasar por esa distorsión. Sí, pasamos por varias etapas. Evidentemente, la directiva de nuestro sindicato es una directiva que está muy ligada al proyecto del gobierno nacional y eso también... se atacaba a todos los trabajadores. Hace bastante evidentemente, ruido eso, ¿no? ¿Cómo? Que hace bastante ruido también eso, ¿no? Claro, hace ruido, pero es un grupo de compañeros. Digo, lamentablemente, en algunos momentos se olvidaron que a título personal pueden ser kirchneristas o pueden estar avalando el proyecto del gobierno, pero que en el punto donde están representan a todos los trabajadores del subte, y no todos los trabajadores del subte somos kirchneristas. Entonces, claro, de eso se agarraban para hacer esas denuncias, pero lo que hay que decir claramente es que tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad en materia de transporte tienen una política bastante similar, o sea, tener a las empresas privatizadoras al frente del servicio, garantizándole los negocios, y mientras tanto no se invierte ni en mantenimiento ni en seguridad, y lo que se produce son crímenes tales como el que se dio en Once o como el que se dio hace muy pocos días en Castelar. Y ¿hace cuántos años estás trabajando como trabajador de subte? ¿Hace cuántos años? Yo entré en el año 95 a trabajar en el subterráneo y desde esa época en adelante, en 95, 96, empezamos a tratar de organizarnos. Primero en forma clandestina, porque en cuanto te detectaban que vos estabas tratando de pelear por algún tipo de reclamo genuino, te echaban o te sancionaban. Claro, existía la persecución. Y después, ¿no?, en ese momento, a partir de los 2000, 1999, 2000, presentándonos ya como delegados y reconquistando el cuerpo de delegados de manos de los delegados burocráticos que tenía la UTA, y después terminando en un enfrentamiento abierto con la dirección del sindicato, que era nuestro sindicato en ese momento, la UTA, y rompiendo con ellos y formando de conjunto con todos los compañeros del subte un nuevo sindicato. Claudio, basta dada tu vasta experiencia como trabajador en el subte, ¿no?, del año 95 hasta el día de hoy, y también teniendo en cuenta que la misma concesión privada de subtes pasó a una parte a TVA ahora, ¿qué futuro le ves a TVA, al Tren Sarmiento? O sea, teniendo en cuenta que vos tenés experiencia, vamos así, en lo que es la materia, ¿qué futuro le ves vos al tren? Mirá, futuro no hay que verle, lo que hay que ver es lo que pasó ya. Claro. Lo que pasó en Castelar ya pasó, no hay que esperar al futuro para ver cuáles son las consecuencias de que estas empresas, que son cada vez menos, porque en un principio había varias empresas que estaban al frente de las concesiones del servicio de transporte, se fue Taselli después de lo que fue los incidentes en Constitución del Roca, después de lo que fue la masacre de Once, lo sacaron a Siciliano, pero le dejaron los talleres. Claro. Ahora aparentemente lo van a sacar de los talleres, pero va a quedar Metrovías y Ferrovías, que son concesionarios de la misma calaña, empresarios de la misma calaña que los que te mencionaba recién. Claro, o sea, no se puede figuritas. Esperar nada bueno. No se puede esperar nada bueno de estas empresas, que lo único que le importa, como te decía al principio, es ganar la mayor cantidad de plata posible en el menor tiempo posible y con la menor inversión posible. Y aparte, cuentan con la complicidad de las direcciones de los sindicatos del transporte, el caso de la UTA, pero también la Fraternidad y la Unión Ferroviaria, y lamentablemente también con la complicidad de los gobiernos, porque si no, no se entiende cómo tanto el gobierno nacional, el de la ciudad o los provinciales mantienen a estas empresas, después de todo lo que se ha visto, al frente de las concesiones. Claro. Solamente se entiende porque son gobiernos que defienden los intereses de los patrones y no de los trabajadores. Por eso, claro, también nosotros, a la vez, muchos de nosotros, a la vez que somos delegados y damos la pelea en el terreno sindical, intentamos también elevar esta pelea al terreno político. Yo soy militante del PTS y el PTS, dentro del Frente de Izquierda, se presenta en las elecciones para dar esa pelea también. Yo, por ejemplo, voy de candidato a primer senador nacional por la capital y queremos elevar esa pelea y esa experiencia que tenemos cotidianamente dando la lucha por los derechos de los trabajadores también en el terreno electoral. Claudio, el parlamento, digamos, Claudio, mira, tenemos que serte sincero, tenemos que hacer irnos del aire, vamos a decirle, se nos fue el tiempo. Lo que te proponemos, te llamamos otro día y nos contás bien sobre la, y también estaría bueno que nos cuentes sobre la agrupación desde las bases también. Tengo un par de informaciones que me quedaron pendientes para que nos cuentes, pero la verdad que nos tenemos que ir del aire, perdónanos. Cuando quieran estoy a su disposición, no hay ningún problema. Bueno, y te deseamos la mejor y bien, siempre tratamos de felicitar, ¿no?, a aquellas personas que hacen algo y sin participar al modelo, o por lo menos tienen una mirada independiente y autocrítica de las cosas, ¿no? Por eso me gustaría hablar con vos, porque me han contado que sos una persona muy abierta y también tenés algunos proyectos con transporte público, tenés algunas ideas que se puede hablar más profundamente, pero nos tenemos que ir del aire, perdónanos. Bueno, cuando quieran, un abrazo grande y gracias por llamar. No, gracias a vos. Gracias a vos por el tiempo. Chao, Claudio, un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, gente, nos tenemos que ir de Mundo Bullicio. Como siempre, a mí me cuesta terminar las cosas, me cuesta darle un punto final, pero... En algún punto hay que hacerlo. En algún punto hay que cortarlo. Es necesario. Es necesario. Así que para los demás, para los oyentes, digo, necesario. Sí, y también para el programa que viene después de nosotros. Bueno, gente, recordamos que la radio está haciendo unos eventos para pagar la mudanza de la radio. Es el sábado 9, en la media 2 de Moreno. Va a haber varieté de teatro, cortos, exposición. El sábado 6, tiene razón Bernardo, gracias Bernardo. El sábado 6 de julio. En la escuela media 2 de Moreno. Recordamos que afuera... invitarlos a la varieté que estamos viendo desde estamos aquí. Estamos presenciando. Y como es para recordar fondo, la entrada va a salir 120 euros. Un chiste. Claro, un poquito. Nada más. Nada. Un vuelto del chino. ¿Quién no tiene eso en el bolsillo? ¿Quién no tiene 120 euros en el bolsillo? Bueno, gente, ¿nos vamos? Nos vamos, nos despedimos. Mati. Nos despedimos. Gracias, loco. Gracias totales, gracias totales, Mati. Gracias por apretar los botones y dejar que nosotros nos expresemos hacia la comunidad. Gracias. Nacho. Gracias, Javi. De gracias, nada. Amalia. Gracias, Cristian. Gracias a todos los oyentes. Gracias, Aptra. Gracias, Aptra. Gracias, Piero. Gracias. Gracias, Piero. Gracias, y gracias a la gente de la radio por abrir las puertas como siempre. Bueno, gente, esto fue Mundo Bullicio, que no te distraigan. Y esperamos haber hecho un aporte cultural a la sociedad. Y si no hicimos un aporte, por lo menos esperemos no haber jodido a nadie. Eso es importante. Es la idea. Es la idea. Chau, nos vemos el sábado que viene. Hasta luego. Nos vemos. Siempre te encontré. Estaba sentada ahí. porque yo pasé por ahí y te vi. Ay, no más. Agarré y te prendí vos, como te andabas bien, dijiste. Y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo. Pizza conmigo. Si quieres de fugaceta, si quieres mozzarella, hay que lo quiera. Un pedacito de ají se en vinagre. ¡Oh, por qué no! También con berenjenas. Si cuando vuelvas después te haces un enema. Plata, me compré dos delfines.